Sí, la idea es tratar de repensar, ¿no?, los distintos procesos, Dilma, Lula, Chávez, Maduro, bueno, Evo todavía continúa a partir de 2005, Correa, ¿no? Entonces son distintos países en los cuales hemos tenido, digamos, procesos de transformación que según la CEPAL ha llevado a la región a tener los niveles más bajos de pobreza después del fatídico, de la fatídica transición 99-2002 y los niveles más bajos de desempleo hasta el 2014-15, como mide la CEPAL. Así que todo eso merece una reflexión, porque también se intentaron integraciones, digamos, de índole de UNASUR, ALBA, Petrocaribe, CELAC, digo, y todos esos espacios políticos tenían un horizonte que era la unidad de la región, buscando sacar la influencia de la OEA y del Departamento de Estado norteamericano, pensando en que hoy la realidad es que se requieren bloques económicos. No nos olvidemos que en la Argentina tenemos agua, petróleo, gas, Chile tiene cobre, Bolivia tiene más gas todavía, Ecuador tiene petróleo y gas, Venezuela hace poco descubrieron una zona de minería que es un equivalente a 280 mil millones de dólares, ¿no? Lo que está ahí para explotar, Brasil con el hierro, digo, y toda la pampa húmeda, que bueno, que también incluye parte del Uruguay, digo, que es una zona de producción de alimentos que podría a la Argentina y a la región plantearse por qué una unidad continental, pero bueno, ya lo vimos, el golpe de Estado en Brasil, el gobierno actual, digo, cómo ha cambiado, digamos, los signos políticos que hoy prefieren una relación más profunda con tal vez Estados Unidos y la Unión Europea.